Entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes en la sintonía de la mañana abrimos turno de intervenciones con las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Hoy llega el turno al Grupo Municipal Andalucista. Ya nos acompaña sus integrantes, José Antonio Bautista, portavoz. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la edil andalucista María Jesús Pérez. María Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues asuntos diversos en torno al marco político local, especialmente la actualidad política precisamente durante esta semana se encuentra relacionada con las cuentas del ayuntamiento. Los presupuestos de cara al próximo ejercicio 2019, con la presentación de ese borrador a los diferentes grupos municipales y también, bueno, pues todo lo relativo a las ordenanzas municipales. Son asuntos estos que vais a abordar vosotros durante los próximos 30 minutos. Bueno, sí, es que son temas de actualidad, ¿no? Y es de recibo, pues, hablar de esos temas porque, bueno, nos tocan y porque venimos pidiéndolo desde hace bastante tiempo, ¿no? Nosotros hace ya bastantes meses que estábamos diciendo que era urgente y que era necesario el que se tratara el tema de las ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Ubrique, y desde hace bastantes meses estamos pidiendo que se tratara el tema de los presupuestos en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué ha pasado durante todo este año? Pues la verdad, hasta hace una semana escasa, un par de semanas como mucho, pues no hemos tenido noticias absolutamente de nada de esto. Y a nosotros, pues esto, la verdad es que nos llama muchísimo la atención y nos preocupa enormemente, ¿no? Porque si estamos hablando de que un equipo de gobierno que cuando estaba en oposición decía que todos lo hacían muy mal, entre otras cosas porque no había participación ciudadana, entre otras cosas porque no se les daba participación a los colectivos, entre otras cosas porque ellos también tenían muchísimas cosas que aportar a los presupuestos y a las ordenanzas fiscales del ayuntamiento de nuestra localidad, pues lo que no es lógico es que ahora que estamos en gobierno resulta que nos olvidamos de todas las palabras que decíamos anteriormente, y donde dije digo, digo Diego, y ahora mismo pues estamos en esa situación, estamos en la situación de Diego, y la verdad es que es llamativo, ¿no? Es llamativo, y nosotros, pues como siempre hemos defendido una cosa, pues vamos a seguir defendiéndola y vamos a seguir reivindicándola, y lo vamos a reivindicar le corresponda a quien le corresponda. Nosotros siempre decimos una cosa: cuando nosotros estemos en el ayuntamiento, pues no tendrán que repetirnos estas cosas una y mil veces, porque nosotros somos conscientes de lo que estamos diciendo y somos conscientes de que vamos a hacer las cosas como tal y como estamos diciéndolas ahora mismo que hay que hacerlas. Y si nosotros decimos actualmente que con el tema de las ordenanzas pues habría que haberlo visto hace bastante tiempo, cuando estemos en gobierno nosotros seguiremos diciendo que estas cosas hay que cogerlas cuanto antes en el tiempo, que hay que trabajarlas con bastante tiempo, y vamos a seguir pidiendo por esa misma cuestión, vamos a seguir pidiendo a este equipo de gobierno o al equipo de gobierno que esté, que estas cosas se tienen que tratar con tiempo. Para que nos situemos, pues estamos hablando de que a lo largo de todo el año hay un pleno que es importante en el Ayuntamiento de Ubrique, y es importante no por nada, sino porque en ese presupuesto, en ese pleno, se va a tratar tanto presupuesto como ordenanzas fiscales, y ahí es lo que se dice cuánto se va a ingresar en el Ayuntamiento de Ubrique y en qué te lo vas a gastar ese dinero que vas a ingresar de la contribución de los ciudadanos al ayuntamiento. O sea que cuando pagamos el IBI, cuando pagamos la contribución, cuando pagamos el impuesto de vehículos y todos los demás impuestos que todos conocemos sobradamente porque es lo que nos toca el bolsillo, pues bueno, pues ahí es, en ese pleno, es en el sitio donde se va a discutir eso y donde se va a tratar eso. A nosotros nos llama muchísimo la atención, pues entre otras cosas, que el último pleno hábil para poder tratar este asunto fue cuando se habló sobre las ordenanzas fiscales. Y lo peor de todo eso no es eso, sino que además, pues por parte de este equipo de gobierno se pretende camuflar y se pretende como que aquí no ha pasado nada y que no vamos a tocar ninguna tasa. Pues bueno, no es cierto. Se han tocado este año, para el próximo año vamos a pagar más caro tanto el agua como la basura del Ayuntamiento de Ubrique. Y sobre todo hay una cuestión importantísima, ¿no? Y es que, bueno, en el último pleno tuvimos ocasión de discutir el tema del agua, pero es que el tema de la basura ni siquiera se ha visto en ningún pleno. Y es llamativo. Es llamativo porque, bueno, pretenden que, o se creen que ocultando eso la gente no se va a enterar, pero cuando le llegue el recibo de la basura y le llegue un 3,5 más caro, pues lógicamente todos los ciudadanos se van a poner las manos en la cabeza y van a decir, ostras, ¿esto a qué se debe? Y bueno, pues se debe a que el ayuntamiento de Ubrique ha incrementado la tasa de la basura en un 3,53%. Es llamativo, como estaba diciendo anteriormente, pues que no se den explicaciones al respecto, que no se diga absolutamente nada, y que una vez que el Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique hace la pregunta en una comisión informativa, resulta que, bueno, sí, se me ha olvidado, como siempre, las cosas importantes se les olvidan a este equipo de gobierno, y como siempre, las cosas importantes no nos las trasladan al resto de equipos de la oposición. Pero bueno, ahí estamos los andalucistas para preguntar, ahí estamos los andalucistas para enterarnos de las cosas y para trasladarlas a la opinión pública. Y como iba diciendo, pues si no hubiéramos preguntado, ni siquiera se lo dicen a los concejales del Ayuntamiento de Ubrique. Pero no solamente eso, sino que, bueno, según está previsto en la cesión que se hizo, o en la encomienda de gestión que se hizo a la mancomunidad, a la empresa básica, pues no tiene que pasar por pleno el incremento de la tasa de basura, según las normas que se le aplican. Pues bueno, si no se tienen que pasar por pleno, pues como mínimo, creo que se debería explicar a los ciudadanos el porqué de este incremento y por qué se sube un 3,53%. Pero exactamente igual que el año anterior. El año anterior, el año pasado, se aprobó un incremento de la basura que correspondía a 7 euros al año y tampoco se dieron explicaciones al respecto. Y después de que nosotros insistiéramos y después de que nosotros dijéramos que se iba a subir la tasa de la basura en 7 euros al año, que es una cantidad que no es excesiva, pero que es un incremento al fin y al cabo, y que si estamos hablando de que a una persona le sube el IPC la cantidad que corresponda para este año, pues imagínate que ya directamente ese dinero va para el incremento de la basura. Pero no solamente eso, sino que incrementa también el agua e incrementan otras cuestiones que también, pues lógicamente, los ciudadanos tienen que cubrir con ese incremento del IPC de las pensiones, o si no se las congelan en los sueldos a quienes le correspondan. Pero bueno, son cuestiones aparte, y nosotros lo que estamos intentando trasladar pues es eso, simple y llanamente, que por parte del equipo de gobierno se está intentando ocultar ese tipo de información a los ciudadanos. Se está intentando evitar dar explicaciones sobre la subida de ese incremento de la tasa a los ciudadanos. Y nosotros, pues como no podía ser de otra forma, una vez que tenemos conocimiento de eso, pues lo trasladamos a la opinión pública para que tengan conocimiento exhaustivo de cuál va a ser el incremento que se va a producir en esta tasa. El año pasado se incrementó en 7 euros y este año pues se incrementa en un 3,53% la tasa de la basura. Pero exactamente igual se incrementa la tasa del agua, que en esta ocasión se incrementa en un 1,5% aproximadamente. Y bueno, pues aquí hay muchas cosas de las que hablar y muchas cosas de las que poder hacer apreciaciones y matizaciones, ¿no? Entre otras cuestiones, pues bueno, nosotros los andalucistas nos preguntamos que si el agua se hubiera llevado a la empresa pública, como decían, que también depende de Mancomunidad y como se quiso por parte del equipo de gobierno, pues probablemente estaríamos hablando no de un 1,5, sino que estaríamos hablando de un 3 o de un 4%, viendo la misma subida que se ha hecho con el tema de la basura, ¿no? Y por lo tanto, pues todas estas cuestiones se tienen que plantear, todas estas cuestiones se tienen que explicar por parte del equipo de gobierno, y creemos que hay muchas explicaciones que tienen que dar con respecto a estos incrementos de la tasa. Nosotros, desde hace ya bastante tiempo, veníamos pidiendo que se tratara este tema y que nos trasladaran a la oposición cuáles iban a ser los incrementos y los motivos por los cuales iban a ser esos incrementos. Bueno, pues la información se ha limitado a una comisión informativa, a un consejo de agua y se acabó. Y ahí tienes la documentación, la semana que viene tenemos pleno y si te parece bien la apoyas y si no, votas en contra. Y eso es, simple y llanamente, la participación ciudadana que se está dando por parte de este equipo de gobierno. Pero no solamente eso, sino que vuelvo otra vez al principio. Al principio de mi intervención decía que no se le está dando participación a la oposición, pero es que tampoco se le está dando participación a los colectivos. Y como muestra un botón, Hace una semana hemos tenido una convocatoria de un Consejo Económico y Social y hemos tenido una convocatoria de un Consejo de Barrio. Y digo un Consejo de Barrio y un Consejo Económico y Social. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahí no les ha dado tiempo a participar a ninguno de los colectivos que están o que forman parte de estos órganos de participación ciudadana. ¿Por qué? Pues por la misma operación que ha ocurrido con los concejales. A nosotros, como concejales del Ayuntamiento de Ubrique, que ya llevamos más de 3 y 4 meses diciendo que por favor nos trasladen la documentación para poder estudiarla, para poder verla y para poder hacer las aportaciones que correspondan, pues nos las trasladaron a principios de este mes. Nos dijeron en una reunión, ahí tenéis la documentación, esto es lo que hay, ya os pasaremos un segundo borrador cuando toque. Y en las comisiones informativas, pues nos pasarán el borrador definitivo y se acabó la participación que se le da a los grupos políticos. Nosotros, de todas formas, pues estamos preparando desde el Grupo Municipal Andalucista una serie de propuestas, una serie de baterías, y esas propuestas y esas baterías que estamos preparando, pues lógicamente son o van a ser las condiciones que vamos a poner para poder votar favorablemente estos presupuestos. Me temo, pues, que como en años anteriores, directamente no nos las van a aceptar ninguna de ellas, no nos van a echar cuenta ninguna de las propuestas que se haga por parte de los grupos políticos, y por lo tanto, pues probablemente tengamos la obligación, y digo obligación porque ya nos gustaría a nosotros aprobar un presupuesto a estas alturas de la legislatura, pero probablemente, viendo la actitud de este equipo de gobierno y viendo que no aceptan ninguna de las propuestas que se hacen por parte de la oposición, no de ahora, sino que viene siendo la tónica habitual durante toda la legislatura, pues lógicamente nuestro voto estará dependiente de eso, y si no nos aceptan, pues lógicamente tendremos que votar en contra de estos presupuestos. Cosas que nos llaman la atención, pues volvemos a lo mismo. Consejo Económico y Social, 1 convocado, participación ciudadana, 0. En ese consejo, pues viendo la tónica habitual y viendo lo que se hace por parte del equipo de gobierno, se dedican a dar una rueda de prensa en la que le explican al público asistente cuáles van a ser las propuestas que llevan para este año, los abruman con datos, le marean la cabeza con el presupuesto, y una vez hecho eso, pues venga que nos vamos y que tenemos bulla. Y hasta hoy, pues seguimos sin poder discutir un presupuesto, seguimos sin poder hacer aportaciones, y ya no hablo de la oposición, hablo de la ciudadanía y hablo de los miembros de los consejos de participación ciudadana. Siguen sin poder hacer aportaciones, siguen sin poder participar, que es precisamente lo que el equipo de gobierno rechazaba mientras estaba en oposición y que ahora pues está predicando con el ejemplo, y están haciendo justo lo que decían que no iban a hacer. Como cosa llamativa para este presupuesto, pues bueno, a nosotros nos llama muchísimo la atención que seguimos con las partidas prácticamente de las delegaciones prácticamente iguales que las de años anteriores, sabiendo pues que, entre otras cosas, hemos tenido un montón de modificaciones presupuestarias a lo largo de todo el año porque les ha faltado dinero a los señores de cultura, les ha faltado dinero a los señores de festejo, bueno, es el mismo, pero vamos a meter al equipo de gobierno en su totalidad, les ha faltado dinero en el patronato municipal de deporte, y el hecho de que este patronato tenga un presupuesto muchísimo más inflado que el que se tuvo en el año anterior no corresponde a beneficios para los ciudadanos, sino que es simple y llanamente mala gestión que se está haciendo por parte del equipo de gobierno, mala gestión que se está haciendo por parte del concejal responsable del área, y como consecuencia de todo eso, ¿cómo se soluciona? Pues que el ayuntamiento tiene que meterle más dinero a este organismo para que siga con el derroche y siga con esa mala gestión que se está haciendo en estos organismos autónomos. No solamente eso, sino que aparte de eso, nos sorprende muchísimo que tenemos una partida que se llama Relación de Puestos de Trabajo. ¿En qué consiste eso? Pues eso es muy simple. Eso consiste en que los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique van a tener, por fin, un documento en el que se dice cuál es su puesto de trabajo, se va a valorar su puesto de trabajo y en función de eso se les va a pagar por las funciones que desempeñan. Vale, estupendo. ¿Y en qué se traduce eso? Pues según legislaturas anteriores, esto tenía que ser a coste cero, palabras textuales de la señora alcaldesa, en legislaturas anteriores, por supuesto. Yo no sé si esto es como Zapatero, que se desdobla dependiendo de... Zapatero, perdón, de Pedro Sánchez, dependiendo de si actúa como presidente del gobierno o si actúa como jefe de la oposición, es una persona o es otra. No sé si aquí la alcaldesa, dependiendo de si es alcaldesa o si es jefa de la oposición, actúa de una forma o de otra y tiene ese doble de personalidad también. Pero lo cierto y lo fijo es que en legislaturas anteriores decía a coste cero, en legislaturas anteriores teníamos un documento que costaba 60.000 euros y le parecía exagerado, pero bueno, se podía llegar a estudiar, y en esta legislatura tenemos un documento que asciende a 120.000 euros. Estamos en Navidad, los Reyes Magos vienen en camino. Y bueno, tenemos una alcaldesa que es más que un rey mago, es prima hermana de los tres juntos. Y bueno, pues estas cuestiones a nosotros nos llaman muchísimo la atención y lógicamente tenemos que trasladarlo a la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, si antes decía coste cero y 60.000 euros estaban dispuestos a verlo, vamos a ver que nos parece demasiado, y ahora lo multiplicamos por dos, ese dinero sale de las arcas del ayuntamiento y ese dinero lo tenemos que pagar entre todos los ubriqueños, y ese dinero pues lógicamente se va a traducir en que en este año no, porque es el año electoral y tenemos esa suerte, pero el año que viene nos van a subir las tasas sobradamente, entre otras cosas porque hay que hacer ese pago y hay que generar dinero para poder afrontar esas barbaridades. Pero no solamente eso, sino que ya puestos a Rey Mago, pues podrían haber solucionado el tema también a los trabajadores de esta casa, Radio Ubrique, que tampoco se incluyen dentro de esa relación de puestos de trabajo. Además, pues se podría haber solucionado también el tema a los trabajadores del patronato de deporte, que ya puesto que estamos incrementando, pues vamos a hacerlo serio, vamos a hacerlo coherente y vamos a meter a todos los trabajadores municipales en el mismo saco. Pero ya puesto, pues, y sobre todo hay otra cosa que también nos llama muchísimo la atención, y es que hace un año aproximadamente, poco más, también tuvimos otro documento en el Ayuntamiento de Ubrique que se trataba de regularizar la situación de determinados trabajadores del Ayuntamiento que tenían un complemento en productividad y que se les pasó a un complemento de destino. ¿Qué pasa con eso? Pues que, bueno, un complemento que estaba ahí, que no tributaba, entre comillas, en las pagas extras, pues ahora se ve incrementado también el sueldo de estas personas porque en la paga extra sí hay que introducirles este nuevo criterio y que también hay un incremento de unos 40.000 euros aproximadamente, creo recordar que era, ya de cara a este próximo año. Por lo tanto, esa famosa y esa maravillosa RPT de 120.000 euros, pues nos va a salir por los 120.000, más la regularización que ya se ha realizado en este año atrás, más la regularización, entre comillas, de determinados trabajadores que también se les ha arreglado su problema puntualmente, que también incrementa el gasto del presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Y al final, ¿en qué se traduce esto? Pues que tenemos un presupuesto que lleva más del 60% en nóminas para los trabajadores. El capítulo 1 del Ayuntamiento de Ubrique está ya rondando el 60%. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues la consecuencia es muy simple, es que esto es insostenible. Y esto, en vez de solucionarse, lo que está es agrandando la bola y haciendo que el Ayuntamiento de Ubrique esté cada vez en peor situación. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, si tuviéramos un presupuesto un poco más equilibrado, pues tendríamos más dinero para fiestas, por ejemplo. Tanto como les gusta gastar en fiestas, pues podrían ponerlo. Y de hecho, habría que ser valiente y decir cuánto se han gastado en este año 2018 en fiestas y ponerlo en el presupuesto, para no tener que engañar después a los ciudadanos y decirles que vamos a hacer una modificación de tapadillo también para incrementar la partida de festejo o incrementar otras partidas que se están viendo que han necesitado un incremento de partida y un incremento de dinero para este año 2018. Por lo tanto, estas son cuestiones que nosotros trasladamos, estas son cuestiones que nosotros estamos viendo y que nos han llamado muchísimo la atención para este presupuesto del año 2019, y que, bueno, pues si se hubiera tratado desde el mes de junio hasta hoy, probablemente hubiéramos tenido miles de discusiones y podríamos haber llegado a 1000 acuerdos para intentar paliar esta situación que se está viviendo. ¿Qué problema tenemos? Pues que tenemos una semana por delante para intentar hacer lo que tengamos que hacer. Y en una semana, me parece a mí, que la señora alcaldesa pues ni siquiera se va a sentar con nosotros, porque las previsiones que tenemos es que mañana son las comisiones informativas. En las comisiones informativas se verán las propuestas que hagan los diferentes grupos y demás, y una vez vistas las propuestas, pues se lleva a la semana siguiente al pleno, y esto es lo que hay, punto. Que viene siendo la tónica habitual de este equipo de gobierno durante todo este tiempo. Pero es que es más, es que si nos ponemos a mirar, y hablando de los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, había una premisa fundamental en el Ayuntamiento de Ubrique, y era que no se iba a contratar a ningún trabajador durante más de 3 años, porque eso tendría como consecuencia que se hicieran indefinidos, no fijos. Y tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique la maravillosa idea de que se les pasa al régimen de autónomos a todas estas personas que están cumpliendo los 3 años. Pues bien, ya tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique alguna excepción. Y no solamente eso, sino que donde dije digo, digo Diego. Y bueno, tenemos también en víspera, que en los próximos meses hay nuevos autónomos en el Ayuntamiento de Ubrique, o hay nuevas excepciones en el Ayuntamiento de Ubrique. También estaremos a la expectativa a ver cómo se soluciona ese problema de los trabajadores, porque si estamos hablando de valoración de puestos de trabajo, si estamos hablando de relación de puestos de trabajo, si estamos hablando de intentar regularizar la situación de los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, estas personas también son trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, y habrá que darles respuesta y habrá que darle solución a los problemas que se están creando. Pero bueno, aparte de eso, también tenemos la empresa municipal de vivienda, que también tiene el mismo problema. Tenemos ahí a varios trabajadores que pertenecen a la empresa Provisa y que están prestando servicios en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Dónde encajamos a estas personas? ¿Las metemos en la valoración de puestos de trabajo? ¿Las metemos en la relación o las dejamos fuera? Por lo que se ve, parece que se quedan fuera, pero están ejerciendo trabajos en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué va a pasar con estas personas? Habrá que darles también una solución. Habrá que plantearles cuál es el problema y cuál es la solución al problema que tienen estas personas a día de hoy. Pues bueno, a día de hoy, como decía al principio, seguimos en las mismas, no nos convocan, no se pueden tratar estos temas en ninguna de las reuniones que se solicitan, y bueno, pues esperemos que se tome nota por parte del equipo de gobierno, este equipo de gobierno de tanto Facebook y de tanta parsimonia de cara a las fiestas, pero que después, en lo que es gestión diaria del equipo de gobierno, pues en la gestión diaria no están haciendo absolutamente nada y no están solucionando absolutamente ninguno de los problemas con los que se inició la legislatura. Y si hablamos de PGOU, pues mejor lo dejamos aparcado para otra ocasión, porque es que estamos en las mismas. Aquí es habitual que el último pleno de la legislatura se lleve un plan general a aprobación. A ver si no rompemos la tradición, ¿no? Como decíamos en aquellas ocasiones. Bueno, pues yo siguiendo con lo que decía mi compañero, porque la verdad es que ha desglosado bastante bien la problemática que tenemos con los presupuestos, que es este pleno que viene, pues es el pleno más importante del año. Es donde se traduce la gestión municipal y donde, de luego, el equipo de gobierno deja mucho que desear con la gestión que está realizando. Si tuviéramos que hacer algún a modo de resumen, pues como él bien dice, tenemos un 60% de un presupuesto de 10 millones de euros, pues que se gasta en personal. Y solamente nos queda un 40% para las obras, para los servicios que hay que prestar a la población y para temas de servicios sociales, de temas sociales. Y la verdad es que ese 40% que nos queda a los ciudadanos, pues encima está mal gestionado, encima hay obras por terminar, obras que han empezado y que están en mal estado, o obras que simplemente se han dejado paradas. Y la verdad es que los andalucistas pues nos da mucha pena, porque hace ya 8 años que dejamos obras con subvenciones solicitadas y obras que se empezaron, y aún a día de hoy, después de 8 años, pues están por terminar. Y un ejemplo de ello es el mercado de abasto antiguo. Estamos viendo como hace cuestión de unos meses inauguró la alcaldesa pues la sala de exposiciones, que de hecho ha inaugurado una sala de exposiciones y tengo que decir gracias a la gestión andalucista, porque ya le habíamos planteado una base para que ella terminara. No terminó Manolo Toro y ha terminado ella, pero después de seis años que se empezó esas obras y todavía no se ha terminado ni siquiera con el salón que estaba prestándose o que se iba a prestar a la Peña Flamenca. Pues se han gastado un montón de dinero en esas obras y todavía no está terminada. Ese es un ejemplo de ello. Otro ejemplo es, la carretera que tenemos, la 373, que aunque no es gestión municipal, pero como son del mismo grupo político, pues parece que gestionan de la misma manera, porque la verdad es que se ha presupuestado un dinero ahí y se ha gastado un dinero en esa carretera, en la carretera de corte, y todavía no está terminada cuando han tenido que parsear 40 veces. Nos parece que la gestión es nefasta y que debían de rectificar y de echar dinero que se han llevado a otros lados. Esa es una de las cosas. Y bueno, nosotros a nivel municipal siempre hemos sido claros cuando hemos gestionado o hemos hecho por gestionar servicios como por ejemplo el agua, como decía mi compañero, siempre hemos sido claros, y cuando se ha llevado a un convenio, a un término con las empresas que se han llevado, pues siempre se han llevado de manera clara y de manera que se ha dejado plasmadas las subidas que van a haber de aquí a 20 años, de tal manera que la empresa no se tome la libertad de subir de la manera que está subiendo, por ejemplo, la basura, un 3,5%, y desde luego nuestra gestión siempre ha sido muy clara y muy transparente, lo que falta en este equipo de gobierno, porque aquí lo que falta es transparencia y falta participación, como decía mi compañero. Incluso, están faltando y están incumpliendo la ley de transparencia de Andalucía, porque debieran de tener en la página web muchos datos del presupuesto que aún a día de hoy todavía no han publicado, ni han publicado los distintos consejos que hay, ni han publicado 40.000 cosas, nada más que vemos noticias de cultura y de manera tapada pues otras cuestiones que parece que les interesan menos de que se conozcan e intentan de ocultarla. Pero bueno, nosotros seguiremos como la responsabilidad de este equipo de trabajo que tenemos andalucista es la de fiscalizar y decir a los ciudadanos lo que el equipo de gobierno no quiere decirle a los ubriqueños, pues aquí estamos trabajando para todos los ubriqueños y aquí estamos trabajando porque las cosas se hagan de manera eficaz y de manera que se pueda gestionar de mejor manera. Nosotros estamos diciendo también que de dónde van a sacar el dinero. Incluso llevan 3 años con las obras del 18 de julio de unas casas que estaban arregladas y tampoco se da solución a esas casas. Unas casas que nos decían en primera instancia que iban a hacer una labor social porque iban a entrar familias desfavorecidas. Después nos dijeron también que iban a venderlas y a día de hoy ni siquiera tenemos un pliego de condiciones en el que se le diga a la población qué va a pasar con esas casas. Y es que son tantos ejemplos de dejadez municipal, porque también tenemos un consejo de salud en el que se habla un poco de la sanidad, de los problemas de la sanidad en Ubrique, y vemos como día a día cualquier persona va al centro de salud y le dan la cita a 12 días. Y es que tenemos problemas por todos lados, es que a nivel de infraestructura, a nivel de sanidad, a nivel de educación, a nivel de empleo, porque es que la verdad es que están siendo como un elefante en una cacharrería, que la verdad es que no están dando solución a los problemas de los ubriqueños, ni tanto en infraestructura como en otras cosas. Y tenemos ejemplos miles. Si tenemos que hablar de empleo, pues el club de empleo se lo han cargado directamente. La trabajadora la despidieron, la hicieron autónoma y ahí está como farsa autónoma trabajando para un ayuntamiento y dando unas prestaciones que como meramente puede. Y desde luego nos da mucha pena, porque es un trabajo que se está haciendo de manera eficaz desde siempre y que la trabajadora pues ha dado muy buenos resultados siempre, y además ayudando a los jóvenes y ayudando a todos los desempleados de Ubrique. Y la verdad es que a nivel de bolsa de trabajo también del ayuntamiento, si hay que hablar de eso, pues está más que claro y la gente puede ver que siempre entran los mismos y siempre entran gente que a lo mejor alzan un poco más la voz porque den un poco más ruido en servicios sociales o en fin, que están siendo poco transparentes y debían de darse una vuelta porque lo que criticaban antes, desde luego ahora, tanto Partido Obrero Español que son, tanto Partido Socialista Obrero, pues de obrero nada, porque están dejando a los trabajadores sin derecho y a otros trabajadores inflándole las nóminas. Y nos parece injusto que un dinero que es de todos los ubriqueños, como es el presupuesto municipal, se esté gastando de esa manera. Y como digo otra vez, sin ser claro, porque en el año anterior se gastaron 48 millones de pesetas en festejos y cultura y lo enmascararon poniendo en los presupuestos una cantidad que después a lo largo del año modificaron, pero ya esa cantidad no sale reflejado ni en ningún pleno, ni de cara al público, ni nada. Ya eso lo enmascaran de tal manera, total, que para que la gente no se entere y están gastándose ahí el dinero tontamente sin arreglar los problemas de los ubriqueños. Y digo los problemas, como puede ser problemas de aparcamientos en La Vega, como pueden ser pues miles de cosas que no solucionan porque tampoco apoyan al sector de la piel, al sector de la marroquinería, no convocan la mesa tripartita para ver los problemas que hay en el sector de la marroquinería, ni ayudan tampoco a los empresarios a que tengan unas infraestructuras adecuadas en el polígono, no quitan las isletas para que quepan mejor los camiones, no arreglan el tema de los atascos a las dos, no arreglan el tema de tantas cosas como hacen falta y que debiéramos de hablar, incluso en la parte de mujer, que en la que participo yo directamente, en el Consejo de Mujer, pues se propuso por parte del Grupo Andalucista que se hiciera un estudio de la mujer en Ubrique por parte del ayuntamiento para ver la brecha salarial que hubiera o pudiera existir en Ubrique o ver las medidas que se pudieran tocar, y tampoco se hace porque dicen que eso no es viable, porque es que eso no iba a servir para nada. Me parece increíble que mujeres que conforman el equipo de gobierno y que son políticas actuales y que no luchen por las mujeres ubriqueñas, que ahora llega en marzo, que es el mes de la mujer trabajadora, y que estemos reivindicando y homenajeando a aquellas mujeres que murieron en aquella fábrica, y que no demos una vuelta a los problemas que tienen las ubriqueñas en la fábrica o en otros sectores, me da igual, porque igual que estamos hablando de la fábrica, podemos hablar de la empresa de la dependencia, que también han tenido 40.000 problemas, y también los andalucistas reivindicamos que este servicio sea gestionado por parte del ayuntamiento, y la alcaldesa una vez más se niega a llevarlo a cabo. Son tantos los problemas que me falta tiempo, ya me están diciendo que se agota el tiempo, pero bueno, me gustaría a modo de resumen y como valoración de todo el año, bueno, de estos 3 años o 4 que lleva en gobierno Isabel Gómez como alcaldesa y por parte del Partido Socialista, que la verdad es que es nefasto y bueno, pues habría que dejarlo ahí para que la gente pensara un poco de cara a las municipales. Pues se nos agota el tiempo, no nos queda para más, pero como estamos en las fechas que estamos, si os parece, felicitamos la Navidad, ¿no? Por supuesto, me parece importante porque además en estas fechas en las que vienen, bueno, de compartir con los familiares y con los amigos, pues es importante, ¿no? Porque la vida se va en 2 días y al fin y al cabo los momentos buenos son los que tenemos que valorar. Los momentos con la familia, con los amigos y el valorar que estamos juntos, que estemos con salud y que tengamos trabajo y tengamos un futuro en adelante. Pues nos quedamos aquí con Antonio Bautista María Jesús Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.